Bienvenida, bienvenido a este día número 4 del reto de 21 días de meditación. Días atrás hemos aprendido a sentir el cuerpo, a activar los sentidos, a dejar atrás las cosas que nos pesan a través de esa puerta que practicamos y a prestar atención a la respiración y observar los pensamientos sin identificarnos con ello. Hoy vamos a repasar y vamos a avanzar en anclando la calma a través de la respiración. Por ello, ponte cómoda, ponte cómodo y empezamos. Tomamos conciencia del cuerpo físico. Eso es. Respira. Respira. Presta atención a tu respiración. Respira amplio y profundo, una respiración normal, siente el peso del cuerpo. Muy bien. Y vamos a pasar a la siguiente fase de la meditación. Empezamos a respirar inhalando contando 4, 1, 2, 3, 4, retén el aire, 4 segundos, 1, 2, 3, 4, exhala en 4 segundos, 1, 2, 3, 4, retén en 4, 1, 2, 3, 4. Eso es, continúa y sigue repitiendo ese ciclo de respiración. Recuerda, inhala en 4 segundos, 1, 2, 3, 4, retén, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4, retén, 1, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, retén, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4, retén, 1, 2, 3, 4, continúa. fijas, la música te marca la respiración. 1, 2, 3, 4, retén. 1, 2, 3, 4, retén. Ahí, eso es, exhala, perdón. Eso es. Inhala. Exhala. Y volvemos a una respiración normal, amplia y fluida. Respira normal. Recuerda que hoy estamos llevando la atención a la respiración y estamos usando la respiración como un ancla en la meditación. Escucha la música, como bien sabes hacer, siente el peso del cuerpo, siente tu respiración, siente tus brazos, siente tus pies, tus manos, tus piernas. Exhala y empezamos a mover ahí dedos de las manos, dedos de los pies. Y poco a poco tomando conciencia del momento presente. Aquí y ahora, Abrimos los ojos y bienvenida, bienvenido. Felicidades por este cuarto día. Nos vemos mañana en el quinto día. Un abrazo.